París, de vacilón en vacilar. Ahora estamos mejor que antes, andamos chini sin preocupación. Le estamos viviendo fácil, lo que nos tocó. Lo de nosotros estaba escrito y el destino nos unió. Para Europa, aquí ya nos cambiamos como 6 veces de ropa. Intentando wow. La moda con una onda loca. Estamos mejor que antes, pana, no se nos nota. Increíble pero cierto, yo sé que me diste por muerto y neto. Hasta que te llegaron los mensajes y los sueltos. Mi problema está resuelto. Mi bien, sin preocupaciones y total. Donde quieran se oyen mis canciones. Si mira pa'l lado, con otro tumbao. Andamos super dichao, super pegao. Es igual en todos lados. Cobrando en efectivo, mal acostumbrado. Pone las cosas en su lugar, en su sitio, donde lleva a los puercos a descansar. Los que no tienen principio ni moral, que siguen haciendo daño. Les vine a avisar de que este año, ni el que viene ni el de más pa'lante. Aparte payaso, ¿quién le dijo que usted era cantante? Más de 4 años sin ir a Cuba y ahora cuando fui, el pueblo me quiere más que a ti. Llegó la academia, homenaje a los fieles difuntos. Los malos se van, los buenos caminan juntos. Puti coma, que usted no sabe ni timbales, así no te sale. Con los desiguales. Este año no hay pa' nadie. Todo en su lugar. No hay pa' nadie.